en El Salvador. Familias de escasos recursos en este país son beneficiadas por la entrega de títulos de propiedad. En un mes, el gobierno de Mauricio Funes otorgó 4.000 escrituras a habitantes que han sido marginados por administraciones anteriores. Le damos el pase a la corresponsal Rosailda Rivas, quien nos informa sobre este tema. Hola amigos y amigas, gracias por dejarse acompañar de la revista informativa Voces Nuestras. Me da gusto estar con ustedes y comparto información generada en El Salvador. Miles de familias salvadoreñas se benefician con la entrega de títulos de propiedad que el presidente de la República, Mauricio Funes, ha otorgado desde que asumió su mandato. Una vez más, el mandatario hizo entrega de escrituras a familias de escasos recursos económicos que habían estado aisladas y marginadas por los gobiernos anteriores. 1.500 títulos de propiedad fueron entregados a campesinos, campesinas del oriente del país, con el propósito de garantizar la estabilidad habitacional de miles de familias de escasos recursos económicos y reactivar la agricultura en El Salvador. El mandatario aseguró que durante su administración ha entregado más títulos de propiedad que los cuatro gobiernos areneros anteriores. En 30 años de gobierno, los presidentes anteriores, incluyendo cuatro gobiernos de arena, se entregaba en promedio en un año, se entregaban 1.000 títulos de propiedad. Eso es lo que entregaron gobiernos anteriores, incluyendo ahí los cuatro gobiernos de arena que gobernaron este país durante 20 años. Ellos entregaban en un año 1.000 títulos de propiedad. Vean la diferencia. Nosotros en solo un mes entregamos 4 veces más la cantidad que ellos entregaban en un año, 4.000 títulos de propiedad. Funes aseguró que en los 30 años anteriores, incluyendo los gobiernos de arena, se entregaba un promedio de 1.000 títulos de propiedad por un año. Este gobierno en solo un mes ha entregado 4 veces más de lo que ellos entregaban en un año. El funcionario destacó que con estas 4.000 escrituras otorgadas este mes, cumplen 33.000 títulos de propiedad autorizados desde que asumió la conducción del gobierno para favorecer a igual número de familias campesinas de todo el país. También el mandatario salvadoreño enfatizó que desde que inició su gestión al frente de la presidencia, hizo la apuesta de trabajar para recuperar una de las más importantes actividades productivas del país, como es la agricultura. Muchas gracias, amigos y amigas, oyentes de la revista informativa Voces Nuestras. Desde El Salvador, les acompañó su amiga Rosailda Rivas.